Juan capítulo 2. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «Vino no tienen». Y le dice Jesús: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dice a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Les dice Jesús: «Llenad estas tinajuelas de agua», y las llenaron hasta arriba. Y les dice: «Sacad ahora, y presentad al maestresala», y le presentaron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían, quienes habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo, y le dice: «Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora». Este principio de las señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum él, su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores de dinero sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: «Quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consumió». Y los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras de que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Desatad este templo, y en 3 días yo lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre.